Aguanten, aguanten, esperen, esperen, no ven que ya estamos al aire, esperen. Oye, oye, tú, sí, tú mismo, oye, tienes una banda, ¿o acaso eres solista? Y lastimosamente estás cansado que en las radios no tengas la respectiva difusión de tu música. O simplemente estás cansado de los típicos palanqueados de siempre. Tranquilo, que ya no hay problema, porque ha llegado Taqui Escena Independiente, un espacio en donde todas las bandas ecuatorianas van a tener difusión, tendrán entrevistas, harán acústicos, sabremos un poco de ellos, informándonos también con temas un poco sociales para toda esa tropa juvenil. Entonces vamos a empezar inmediatamente con Taqui Escena Independiente y solamente aquí en Medusa Radioactiva. Bueno, gente, ¿cómo estamos? Otro jueves más terminando este mes de noviembre. Y como habíamos mencionado la anterior semana, hoy estaremos junto a Trípode. Bueno, los panas están alistando, armando relajo, un chance lo que es aquí en la cabina, pero se prepara un acusticazo, van a escuchar las geniales canciones que venimos junto a Trípode. Incluso ellos van a tener tocadas que los van a promocionar y toda la onda para que estén pendientes de la banda, ¿no? Y como habíamos mencionado, todos los jueves nos pueden escuchar por la señal de Medusa Radioactiva netamente. Y este espacio es para todas las bandas independientes, solistas y demás músicos que están cansados de escuchar a los típicos de siempre. Bueno, ya no quiero mencionar nombres porque sería hacerles publicidad. Así que nada más empezar este hermoso día jueves, aunque está un chance oscuro y todo. Pero bueno, esta es la previa de fiestas de Quito porque ya se viene y a reventar. Y como había mencionado, yo quiero hacer un programa netamente así especial por fiestas de Quito. Traer un montononón de bandas, pero este es un pequeño paso, un pequeño acústico de lo que vamos a tener junto a Trípode. Les quiero dejar con unos tres temas para comenzar luego con la entrevista, porque hasta que se acomode y todo eso, como que se demora un chancecito más. Entonces, para darles un poquito más de tiempo, les vamos a dejar con lo nuevo que me habían pedido, que es el single de Mago 2, que es Cadaveria. También está para los amantes de la batería, igual en mi caso, esto es Eres Mi Batería. Y desde Cuenca nos acompañan los Huchos de Vado con Don Soluca. Esta es una historia social, así que tienen que escuchar el contenido un poco fuerte, pero vale la pena escucharla. Así que, bueno, les dejo sin hacer más tardía esta tarde de día jueves. Les dejo con este tema de Mago de Oz, Cadaveria. Así que ya regresamos, estamos junto a Trípode y vamos a tener un acusticazo el día de hoy jueves. Así que ya volvemos, no se despeguen de la señal de Medusa Radioactiva, que nos puedes encontrar en el Facebook, nos regalas un like, igual de este su programa Ataques en Independiente. Así que ya volvemos junto a Trípode. Yeah. Sensual. Y bueno, ahora sí hemos regresado después de esos tres temitas, como les había mencionado. Y yo creo que ahora sí ya estamos listos junto a Trípode. Panas, preséntense y que la gente les vaya conociendo, ¿no? La función que desempeña cada uno dentro de la banda. Y bienvenidos a la nueva casa de Medusa Radioactiva. Muchas gracias, Ronnie. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha, a toda la people rockera nacional y extranjera por Medusa Radioactiva. Aquí presente Jefferson Reyes y toda la banda Trípode. Cada uno se va a presentar. Aquí Eduardo Cisneros como segundo guitarrista y muchas gracias por la chance de dejarnos de estar aquí. O sea, es algo muy bueno para nosotros que apoyen el talento nacional. Y bueno, pues les dejo con mi compañero. Bueno, soy Santiago, soy un guitarrista más de la banda de Trípode. Es un gusto estar aquí presente en esta radio tan maravillosa. Nos han dado la oportunidad y creo que estas canciones les van a gustar demasiado, así que peguen los oídos en la radio y a escucharla, ¿no? Acérquense. Bueno, aquí presente Franklin López en la batería, junto a mi pan, el bajista. Hola, yo soy Andrés, el bajista de Trípode, y un gusto estar aquí. Saludos a todos. Regresando a la banda, Andrés Uliano. Pero ahora están completazos, panas. Hoy sí. Se reprodució la familia, somos cinco. Pues otra vez los conocí con tres, ¿no? Tres de los cuatro y ahora somos cinco. Ahora ya son cinco. Ya. Cinco chamos Trípode. Y todos chamos, dice. Jamás será sí. Aguante Trípode entonces. Trípode unido. Oigan, panas, eso en sí. ¿Cómo se formó la banda? Porque estaban los tres, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue que fue la inclusión? ¿Cómo se colaron los demás? Sí. ¿Cómo se colaron? ¿Cómo se colaron? No sé, este man, el baterista, les rajo uno cada uno y ya. ¿Cómo eran? Novios. Ya no supo. Entonces ya vinieron. No, mentira. Bueno. Eran pareja, ¿no? Éramos tres, casi cuatro, pero nos reconciliamos con Ulyanov. ¡Uy! Regresó el osito Ulyanov. Pastelito. Vino la tercera guitarra y cerca de primera y segunda voz, hasta tercera. Santiago Apolo. Hasta cuarta. Y bueno, listos para reventar Guayaquil, para reventar Quito y todas las presentaciones. La Medusa, este es el día que nos toca el acústico número 2. Claro, para nosotros ustedes ya nos acompañaron y grato su presencia, pero el día de hoy sí vienen con todo, la verdad. Ya por ahí escuchamos la batería, bajo, guitarra, primera, segunda, tercera, cuarta voz, todo lo que pueda vinieron cargando el día de hoy, pero bacán, loco, entonces. Sí, el batero. El batero. No, si es que fuera verdad, ya ha pasado, otra banda también fue así, loco. Sí, pero en serio, era así, en serio, en una banda fue así, luego terminó siendo el baterista, la verdad. En otra banda, no digo esto. Es una banda que empezaba con T. Sí, no, padre. Oigan, entonces, bueno, ustedes, el nombre, pregunta de cajón que en todas las radios les van a hacer, ¿por qué Trípode? Como les dije la vez anterior, siempre fuimos tres al principio y pensábamos en una igualdad, un Trípode. Entonces, quisimos, ahora somos quíntuple. Ya deberían cambiar de nombre. Ah, y, quisimos salir del anónimo. Chuta, todas las bandas se llaman, si no es Las Calaveras del Diablo, Los Hijos del Demonio, y yo toco rock y yo soy Las Cabecitas de la Serpiente de Satanás. Entonces ya somos Trípode. Y les guste o no les guste, pero bueno, es un buen nombre, ¿no? Es algo distinto, generalmente, porque como tú mencionas, cierto es, sabes que yo hago rock y como dijiste, soy Hell Satan, por decirlo así, entonces. Las cadenas del inframundo. Hijo. Un nombre bien, bien heavy. Es. Witness My One Direction también. Saludos a los manes, a los super fans. My One Direction, perdón. No, así muchachos. Oiga, bueno, entonces, a ver, la gente va a escuchar el acusticazo el día de hoy. Perfecto. Yeah. Pero vamos a eso, porque mucha gente va a decir, a ver, si no tienen un nombre muy heavy, por decirlo así, ¿qué género hacen? Porque tú me habías mencionado que tienen una mezcla de géneros, prácticamente. Sí, sí. Hard, thrash, metal. Eso. Sí. Sí, básicamente. Pero usted sabe que los que dicen que son conocedores de la música, a la final luego nos vayan a poner speed metal, heavy metal. Bueno, tenemos bases de grunge, de metal, de thrash. Y tocamos cumbia. Ya se encuentra el reggaetón. Chau, chamo. ¿Qué casi? No, bueno, pero aquí estamos. Trípode, ahora somos 5, creció la familia, casi 6. Futuramente 6. Bueno, ¿futuramente por qué? No sé, es que en Guayaquil vamos a llevarle a una muchacha en una cadena, en una jaula, a que baile. 7, 8, 9, 10, una por cabeza. Claro. Buena idea, ¿eh? Claro, muchachos, aprovechen, no desperdicien la oportunidad que tienen. Sí. Yeah. Oigan, aparte de eso, ustedes, como mencionaste el género musical que hacen, me gustaría saber cuáles son sus influencias personales, porque puede haber afines mutuos dentro de los integrantes, pero qué sé yo, por ejemplo, tú un poquito más power, acá un poco más clasiquero, entonces me gustaría saber y que toda la gente sepa también de las influencias que tiene Trípode individualmente para que se llegue a cumplir este sueño. Las influencias en la redundancia. En sí fueron para la composición, musicalmente y la producción, Black Sabbath, Alice in Chains, Megadeth, básicamente, igual Black Label Society, Avenged Sevenfold un poco últimamente, no son buenos músicos, todos decían que son los niños del metal, Avenged Sevenfold, pero son ahora los dioses del metal. Sevenflow. Pero no, nada de flow. Oye, no, es bandazo, ¿eh? No, yo en vivo, bueno, las presentaciones que solamente por YouTube se ve porque uno es pobre. Sí. Bestia. Es brutal la presentación de los manos. Ahí lo. Pero el resto, a ver qué son, más clasiqueros, más heavy o más reggaetoneros. Bueno, pues a mí me gusta. ¿Tanto gusta, no? O sea, el reggaetón, no, mentira. A mí me gusta la cumbia. Yo la hago a la chicha. La cumbia, la chicha light. Se sacó la gorra el Franklin. Las nacionales, ya se sacó la gorra mi compañero. Ya. Chino y Nacho te deshizo. No, en serio. Ya, dejándose de chistes, yo le hago más al thrash metal. O sea, un poco más pesado, pero me gusta la forma de tocar de todo el grupo de aquí. Es súper chévere. Es bueno también que, digamos, nosotros tenemos y a diferentes cerebros, diferentes ideas. Entonces es bueno en la banda porque se combinan los géneros y eso puede hacer una explosión así bien dramática y bacán. Entonces, bueno, a mí, yo Santiago, pues me gusta más escuchar, digamos así, los clasiqueros, Nirvana, AC/DC. Bueno, todas esas bandas, igual los Beatles y todas esas. La letra es poderosa de esas bandas. Entonces, una inspiración para mí. Y me gusta Trípode. Trípode. Soy fan de Trípode. Trípode. Ahí viene el osito. Pastelito. Bueno, como dice. Le gusta Nankaya también. A Nankaya, aguante. No, sí, todos tenemos diferentes géneros. Bueno, yo recién ingresé igual y también. A mí me gusta tipo folk metal, así. Pink roll, otras veces, tipo de géneros más. Tú sabes que uno es extremo. Igual Megadeth es mi banda favorita con Black Sabbath. Y. Y Trípode. Tenemos un gusto en común que es Black Sabbath. Y Trípode, claro. Cabe la redundancia. Sí. Y mi panel batero. el groupie del grupo. Bueno, mis influencias son el baterista de Mago de Oz. Chus. Estamos en las mismas. Elon Corona de Moderato, que es un bataquero. Y a Alex de Maná. Me gusta la forma de sus redobles y la forma de tocarse, cómo se aloca en la batería, se para. Me encanta. Me identifico su peinado. Con él. Su peinado, sus ojos. Sus ojos. Sus brillos, sus ojos. Su sonrisa. Eso le gusta a medio de cabina. Su manera de coger las baquetas. No fresco, claro. No, pero ves, entonces, estuvo un chance clasiquero, allá está un poquito más alternativo, se puede decir, que más o menos podemos compartir géneros musicales por ahí, porque son grandes bateristas. En el caso de Chus también es mi ejemplo a seguir, por decirlo así, en cuanto a la batería, la verdad. Oigan, pero similitud, Megadeth, Black Sabbath, que es la principal. Sí. Bandas geniales. Oigan, entonces, ustedes, por decirlo así, ¿no? Ustedes tienen su estilo. Pero qué tal, vino una banda, panas, hagamos reggae. ¿Le entran o no le entran? Verás, en esta vida, en una banda... Si es que hay cosquill. Si es que hay money. Sacamos hasta el chicha, verás. Hasta pasillos, boleros y hasta bachatas. Ya no. No más. No sé. Buena pregunta esa sería la de reggae. Hay que saber hacer bastantes géneros, pero tampoco... El Ulianovi, yo no. Por plata dice que quieren hacerlo. No. Nosotros hacemos música es porque nos gusta. Claro. Nos gusta porque obviamente. Quieren demostrar el arte en el trípode. O sea, sí. Hay el corazón a mitad, 50-50. 50, o sea, 100% el rock, trípode. Pero si hay colaboraciones, sean bienvenidas. Sí, seguiremos mejorando en la... Como escena música nacional y como músicos en sí. El músico tiene que ser abierto, creo, ¿no? Y tener siempre ideas nuevas. Sí, la verdad. Eso es lo acá, reinventarse como banda. Ajá. Porque si tú sigues un estilo lineal, la gente al comienzo dice, qué bacán trípode, y vive sacando lo mismo, entonces, se vuelve tedioso y la gente es como reinventarte un poco, nunca dejando la esencia de lo que es tu banda prácticamente, ¿no? Y no venderte a lo comercial, sino hacer música porque te encanta y acolitarnos la escena independiente entre bandas, porque el mundo de los poperos, como les había mencionado otros panas igual, es de lejitos, es de reojo. Yo soy más que vos y no me alcanzas y punto. Esa pasa entre el churón y el ambateño. El que entendía, entendió. Bueno, claro está. Oigan, entonces, ustedes están preparadazos para el acústico, pero como queremos definir ciertos detalles, ultimar ciertas cositas por ahí para que este acústico sea perfecto, vamos a dejarles con unos tres temas más, que también se viene una banda quiteña que fue bandaza, esto es Tanque, y vamos con el tema, si no me equivoco, es Dale José. De Tanque, también nos vamos con Say Ferris y un tema de Rasmus, esa banda islandesa. Así que regresamos junto a Trípode, panas. Pilas, que regresamos para el acusticazo de Trípode. Así que no se despeguen de la señal de Medusa Radioactiva. Ya volvemos. son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces escépticas que cantan de política. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Es como rock and roll, pura música basura, un poco transformada para que suene igual. Pintamos el mono. Bueno, panas, ahora sí, ya tenemos listo todo para el acústico, pero antes que nada, esto es una pequeñita prueba de sonido, así que tranquila la gente que está ahí en casita escuchándonos, ¿no? Denle un poco, muchachos, para ir ecualizando esto. Bueno, panas, una pequeña prueba de sonido. Vamos a darles una pequeña prueba igual de la nueva canción que vamos a tocar a Guayaquil. Esto se llama No hay vuelta atrás. Vamos, Franklin. A la batalla especial, no hay vuelta atrás, hay que pelear. Una vez más, hay que ganar, la victoria es el pilar. Sol y la niebla no importan, los miles de cuerpos agonizan, no hay vuelta atrás, hay que luchar. Una vez más, hay que triunfar, la victoria es el pilar. Una batalla más, tu cuerpo se cansa, otra batalla más, la guerra es nuestra. Pruebita de sonido, y esa canción es un poquito, cuéntame de ese tema. Bueno, esta fue creada hace unos 6 días, más o menos. Nuevita. Esta canción la compuse para, y la compusimos todos, la creamos todos para Guayaquil, especialmente la tocada que tenemos el 20 de diciembre. Esperemos que sea una explosión, ya que vamos a estar con grandes bandas. Bueno, eso igual lo vamos a hablar un poquito más adelante, de la gente se entere de sus tocadas y demás que tiene Trípode. Pero ahora sí, vamos al plato fuerte de este día jueves, el acusticazo junto a Trípode. Así que, panas, esta es su casa y délen a romperla con todo, bro. Con ustedes, Santiago Apolo y su pequeño cover. Bueno, esta canción es un grupo esencial, genial, se llama REM. Y dice así, es Losing My Religion. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, and say it to mind. I haven't said it out. I thought that I heard you love me. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. Every whisper of every waking hour, I'm just in my confessions, trying to keep. And you, like a heart lost, so like a fool, fool. Oh no, and say too much. Haven't said it up. And thought that I heard you laughing. And thought that I heard you sing. I think I thought I saw. You try. Consider this. Consider this. Behind the century. Consider this. This lip that broke me to my knees. File away if all the Spanish is gone. Filing around. No, I'm safe. Too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But it was just dreams. But it was just dreams. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion. Trying to keep up with you. I don't know if I can do it. Oh no, I said it too much. Heaven said it out. I thought that I heard you laughing. And all that I heard you sing. I think I thought I saw you cry. But it was just dreams. Try, cry, why, try. That was just dreams. Just dreams. Just dreams. Dreams. Ahí va, triple yeah, amén. Bacán, bacán, para empezar el acústico, algo relajadito, así, un pequeño cover, porque luego ya se viene con la batería y todo, y esto va a reventar realmente junto a Trípode. Perfecto, me doy cuenta que no solamente hay un vocalista, hay dos, hay tres, acá cantan también. Claro, todos cantan. Regalen un vocalista pues, a mi banda. Pues claro. Claro, todos estamos tratados. bienvenidos, bro, me encantan sus temas. Bueno, este acústico sonó bacán. Entonces, nada, dile a la gente que les escuchen que esto es un poco de una nueva banda que se está presentando, este Trípode, para toda la gente. Así que disfruten este acústicazo, panas. Sigan, ya saben, en la señal de Medusa Radioactiva. Muchas gracias, gente, por escucharnos, por darnos la mano de apoyo a ti, Ronnie, a toda la Radio Medusa, a todos los que lo hacen. A toda la gente, los productores que confían en nosotros, a todos los que nos escuchan, a la familia, a los panas, a las peladas, a los pelados. A las miles. A las fans. Y todo lo que los conciertos que vamos a hacer son dedicados para ustedes. Toda la razón de ser del Trípode es para ustedes. Gracias a mí, a todos mis hermanos de acá de Trípode, somos una familia. Tenemos que reventar y ser grandes y mejores. Dios le pague a todos y que viva Trípode, men. Aquí les viene más. Arranquemos entonces, van a bandaza. Dele. Este es un intro. Espero que cabeceen un poco. La llamada a Osiris. Este tema es dedicado para la gente de Guayaquil, que igual nos pidió que querían dos covers. Aguanta, entonces, perdón que te corte, nos están escuchando en el Guayas. En el Guayas. Pues mándale saludos, bro, aprovecha. Saludos a toda la people, José, César, Alex, todos los panas que me acuerdo, Angie. Estén pendientes, el 20 de septiembre, de diciembre, vamos para allá, vamos a romper otra vez la cabeza a toda la people. El Guayas, esto va por ustedes, para ustedes. Nos pidieron este cover y espero que sea de su agrado. Avenged Seven Fall So Far Away, para ustedes. A ver, dale. Vamos, vamos, brothers. Never fear for anything. Never shame, but never free. I have to heal a broken heart before that I go. So endlessly, I'll be on what others see. To heal a broken heart. nature's whole. Foolish lies of growing old. Since we're so invincible, it's so cold. Final song, a last request. Perfect chapter, lay to rest. Now and then I try to find peace in my mind. You can say. Todos ustedes estén aplaudiendo también a la banda. Nos estamos halagando nosotros mismos, pero sí. Escuchamos bien. Por ahí, no, está muchas genial. Gracias a todos los que nos escucharon igualmente, porque al final tocamos solo para ustedes igual. Es grandioso tener esta oportunidad. Igual muchas gracias a Medusa Radioactiva y a todos los que nos escuchen. Gracias a ustedes, panas, por estarnos acolitando aquí, demostrando todo el talento que tiene Trípode, ¿no? Es la segunda ocasión que compartimos cabina con ustedes y increíble. Me sigue llevando la misma impresión de la banda y ahora más sólida, más fuerte. Me encanta. No soy groupie. Ojo. Pero no puedo serlo. No, a ver, fan nomás. Bueno, vamos con la canción que a todos les gusta y está sonando aquí en Medusa Radioactiva, en la radio All en Guayaquil. Revelación. En toda la cabeza de todos ustedes. Revelación. Estás a tiempo de perdonar a las acciones de maldad. Thank you. valientes te seguirán por tu brillo y humildad. Y tanto daño te hizo cambiar, a los farsantes harás quemar. Tanto daño te hizo cambiar, a los pasantes darás pollo. ¡Presión! ¡Sufrimiento! ¡Humillación! La están rompiendo, muchachos. Bien, bien, bien. Bravo ahí, Trípode. Las 500 personas que están afuera están locas. Trípode. Mira, escuchen ese público. No, panas. Trípode. No, pana, es bacán. Yo siempre les había dicho antes mismo y ahora lo rectifico. Me encantan sus canciones. Ojo, solo fan. Ojo. Así que nada de lo del resto. Pero si quieres. Sí, aceptamos. No soy groupie todavía. Y lo de que coge novia no, porque donde pone el ojo, pone el guagua. Chuta, ya está grave por ahí la situación. Mejor, denle, sigan, sigan, mejor. ¿Qué canción tienen ahora, panas? Ahora viene. Historias perdidas. Ay, otra cancioncita. ¿Es bien llorona? No. ¿O lo contrario? Tipo, es como revelación. ¿Prendidaza? Sí. Sí. Entonces, decimos aquí en cabina, ¿no? Vamos con historias perdidas. Para la gente que ha visto nuestros videos, este es el acústico. Thank you. aparta la luna del mundo hacia el oscuro futuro. Va a llover fuego del cielo, como dice el libro bueno. Los jinetes del maestro conocen sus deseos. Hoy es el tiempo de mirarnos al espejo. Prendidas a sus canciones, sus temas. Oigan, pero ¿no tienen por ahí alguna llorona? La típica, ya sabes. Ya viene, nunca más. Eso sí es llorona. Esa es la historia verídica. Porque va a ser un... así. Cuente, ¿qué pasó? Que la historia... Sí, netamente. El pre a la canción. Ya dijeron. Bueno, nunca más. Nunca más. Se creó. Nunca más. Es una canción dedicada a la muerte de una pelada que tuve. Entonces es bien dolorosa. Nunca más le voy a volver a ver, nunca más le voy a volver a tocar los labios, el cuerpo, ni ver su mirada. Ni tampoco va a poder ver el sol ni la noche caer. Hijo de. Todos nos quedamos así calladitos. Un silencio. Yo creí que era plagio. El propio integrante. Que era amiga de ti. No. Defiéndete, no, hombre. No, buenas. Le mueve en vivo, güey. Oye, no. Dile no al bullying. Yo sé que. Nosotros hablamos de bullying radial ahora, incluso. Defiéndete, hombre. Ni más te doy de comer. No, ya no te digo pastelito. Afuera hablamos. Sí. Ay. Ya ven. Entonces, panas, eso fue un pre, no sé si van con ese tema ahora. Creo que despuesito vamos a despuesito. Más relajados, más así. Relajados. Vamos a bajar un poco las revoluciones. No, pero no, pero ahorita estamos prendidazos todos, así que mantengamos esa línea. ¿Seguimos? Sí, dale, bro. No, dale. Sigan. ¿Quiénes quieren estar? Están los 15. Ya se pasaron. No, ya son 16. Es que ya estás 16. Aquí. Es que se embala este baterista. Se embala nuestro baterista. Ahí está. Dele, mierda. Ya volvemos, unos pequeños fallos técnicos. Están mal. Bueno, entonces, panas, sigan. Sigamos prendiendo este jueves que parece que salió otra vez el sol, ¿ya ves? Tocaron y sale el sol. Es un honor sol. Bueno, vamos con Punto Final, una nueva canción. Dedicada por todos ustedes. Y dice... Aquel momento en que soñé despierto, mi alma suspiraba por ti. pensaste que iba a olvidar a todas tus mentiras. Nadie se esperaba el final, yo te ayudo. Ya acabaron. Estaban embalados. Sí, es que estaban embalados, sí. En media cabeceada. Sí. Se acabó. Bueno, panas, un poco, tranquílense. Tranquílense. Tranquílense. Dos por Shuncho, loco, qué bruto. No, ¿por qué el bullying en la radio? No, ¿por qué el bullying radial? Bueno, relájense un poco ahí, tomen un poquito de agua, ya es más, los canelazos ya mismo traen acá. Ya vamos a traer la olla de los canelazos, así que tranquilo. Bueno, vamos con un temita, esto es Avenged Sevenfold, Blinded in Chains, y regresamos con el acústico junto a Trípode, ¿les parece? Entonces la gente que esté pendiente, esto todavía no se acaba, estamos medio empezando, amenizando todavía la tarde, así que pilas, no se desconecten de la señal de Medusa Radioactiva y ya volvemos enseguidita. no crea que ha tocado fondo. Nosotros hundiremos más su vida. Vótenos, vótenos y verá como todo se soluciona. Somos la luz, somos la verdad, somos la economía. Venda su alma y alquile sus sueños. Vótenos, vótenos y hipotecaremos hasta el oxígeno que respira. No sois dignos, sois usados. Y bueno, ahí estuvimos con un poquito de Avenger y un chance de Mago de Oz también, a la gente que le encanta esas dos bandas. Tenemos saludos porque nos están escuchando desde Ibarra. Saludos a... ayúdame, mi... ¿Qué dice aquí? Un saludo a Mo Rivera de la banda Dictador. Desde Ibarra nos están siguiendo en la señal de Medusa. ¿Qué? Tenemos más saludos porque por ahí decía... sí, Trípode, Paredes, gracias por escucharnos. Espérate. Vuelta a volar. Wait. Paredes, Tatiana. Bueno, a Tatiana Paredes, Vasos, gracias por escucharnos, por estar al pendiente. A Danilo Aguilar, a Eduardo González, Esteban Baldión, baterista de Molino Garage, un pana de putas, gracias por escucharnos. A toda la people, a toda la familia, los hermanos de las bandas, los señores productores de Imperio del Record, sé que nos están escuchando y están pendientes, que vamos a grabar con ustedes el domingo. A toda la familia de parte de nosotros, gracias, señores, por darnos la chance. Oigan, entonces, saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Mil gracias por darnos ese chance, ese... oportunidad de poder estar junto a ustedes estos jueves independientes netamente. Entonces, sin perder el tiempo antes que se nos caiga la tarde, sigamos con el acústico de Trípode, que eso es lo que la gente quiere escuchar y a reventar, porque ¿cuántos temas más van? Tenemos dos más para ustedes. El siguiente tema es Nunca Más, del que hablábamos, que era muy triste. Esperemos no lloren, no se les vayan las lágrimas, pero quiero que tengan atención a los instrumentos y a la letra en sí. Es una pequeña historia. Agárrense bien de sus asientos y arráncala, dale. Coge a tu pelada ahí. Nunca más. de tu caminar. Tu cuerpo tener, tus labios besar una vez más. Pero nunca más te encontraré. Sin palabras. Y el aliento. ¿Dónde está el aliento? Todos. No, sí, la letra sí la escuchaba y... Arrarray. Nunca más. Nunca más. Sí, arrarray, nunca más. Panas, para cerrar este acústico, algo más prendido porque la gente fue como que... Ya, les agarró el sentimiento. Cortarse las venas con un tostito. Ah. Tostito. Bueno, pues. Con esta cerramos. Con esta nos vamos. Dios le pague a todo el mundo que nos ha escuchado una y mil veces. Esta banda es para ustedes. por ustedes, gracias a mis hermanos de Trípode, Andrés Uliano, Franklin López, Santiago Apolo, Eduardo Cisneros, a Steven Pastelito Hidalgo, Steven Hidalgo que nos estuvo escuchando, él nos acolita igual. Mil gracias, Eduardo González, Danilo Aguilar, mis panas del alma, Andrés Hernández, Tatiana Paredes, mis papás, nuestros padres, todos, nuestra familia. Mil gracias a ti, Ronnie, a toda la gente que hace Medusa Radioactiva y darnos la chance de mostrar nuestro talento, nuestras letras, lo que nos gusta hacer, y hasta la próxima. Mil gracias a ustedes, la verdad, mil gracias. Antes de despedirnos de este programa, tocadas a futuro, ¿dónde les pueden ver? Tocadas, la primera tocada que vamos a dar, bueno, una de las que ya hemos dado, el 12 de diciembre, que nadie se olvida, a las 3 de la tarde en la Casa Púcara, ubicada en la 12 de octubre y Yaguachi, E494, 13 en punto, nos presentamos. Es un show benéfico para los niños pobres. Si pueden, lleven fundas de caramelos, ropa en buen estado, juguetes. Juguetitos. Repetimos, la 12 de octubre y Yaguachi, cerca de la maternidad. Tienen que ir a apoyarnos porque... ¿La entrada? La entrada es el valor de $3. Todo el aporte es para los niños. Para los niños pobres. El 20 de diciembre, que nadie se olvide de caer en Guayaquil. Yo sé que esa people es sumamente prendida. Toda la people del Ecuador, pero Guayaquil, vamos a cantar por segunda vez en el Backstage Rock. El 20 de diciembre en Urdesa. El valor es de $5 la entrada. La semana, la última semana, $5. Antes $3. Vamos a estar con bandas grandes. Vamos a estar cerca de cerrar el show allá. A partir de las 5 de la tarde, Pilas, People, Guayaquil, Durán, Daule, toda la people que esté cerca, porque Trípode va, como siempre decimos, a patear traseros. Posiblemente hay un concierto en Riobamba el 23 de este mes de diciembre que viene. Es un Navi Rock. Nos tienen que confirmar, o si no, el 31 de diciembre igual cerramos el año con pie derecho en San Pedro de Taboada. Ese día sí cerramos el evento con grandes bandas, con 3 bandas. Comenzamos a partir desde las 6 de la tarde a tocar Trípode. Nos pueden contactar en el Facebook, en Trípode Ecuador. Le dan like, se enteran de todas las novedades de la banda, los contactos, los nombres de quienes hacemos posible que la banda siga en pie. Los números de contactos, 0998-21-81-54, 0998-21-81-54, para cualquier tocada, lo que ustedes desean, cualquier evento, estamos disponibles para ir a cualquier parte del Ecuador. A reventar, y con agenda llena, Trípode, entonces, sí. Qué mejor, ¿no?, que se vayan sumando eventos y así salgan, y al fin y al cabo, representan el Ecuador, si es que logran salir al exterior, bandas. Quiero pedir mil disculpas, ya que la gente nos ayudó con su apoyo, su voto en el Ascensión Festival Welcome to the Future, que se iba a realizar este 6 de diciembre y vamos a tocar con grandes bandas igual de aquí de la escena quiteña, Guayaca y todo el país. Se canceló el evento porque no hubieron los permisos suficientes del Ministerio del Interior y el gobierno en sí, pero va a haber una tocada en diciembre. La fecha no la tenemos todavía clara, pero apenas tengamos todo claro, les estaremos informando en el Facebook, en el YouTube, en Tripo de Ecuador. Nos pueden encontrar en nuestra página, está la canción Revelación, Historias Perdidas, Algún Motivo, Dios Llorará, así que todos tienen que rockear con Tripo. De mil gracias a todos por escucharnos, Dios le pague, y eso es para ustedes, los aplausos, gracias. Gracias público. Gracias a ustedes. Gracias. Mil gracias, panas, mil gracias. Ojalá se vayan sumando muchísimas cosas para esta gran banda. Auguro buenos presagios para ustedes, la verdad. Tienen potencial y lo están demostrando. Y van a cerrar el día de hoy jueves. ¿Con qué tema, querido Jer? Todo está al revés. Todo está al revés es nuestra canción que vamos a cerrar en esta ocasión. A subir un poco los ánimos. Sí, ya que nunca más es un nunca fuerte. Sí, el tema sí, muy, muy fuerte, entonces... Vamos a cerrar con ese tema, yo también me despido, conmigo será hasta el próximo jueves, ya saben, todos los días jueves con bandas independientes, gente que esté cansada de escuchar A los típicos palanqueados de siempre, pues este es su espacio. Bienvenidos a todos. Nos encuentran como Medusa Radioactiva en el Facebook. Nos puede regalar un like o si no, el nombre del programa, Ataques en Independiente. Igual nos regalas un like. Y sería para nosotros un honor poder contar con su presencia aquí en cabina. Antes que me olvide, señores, es una grata sorpresa anunciarles hoy 27 que la banda comienza a grabar su single en Hemisferio Studio Recording. Vamos a grabar una canción que a todos ustedes les gusta. Es un single que vamos a estar entre las mejores bandas underground. Fuimos elegidos entre las 14 mejores bandas. Esperemos tenerlos en mano y que todos rockeen con nuestro material. Se viene el video en un poco tiempo más. Tenemos parches de la banda, son oficiales los parches de la banda Trípode en color verde, celeste, rojo. Que ustedes pueden ser ganadores en los festivales que vamos a participar o nos pueden hacer la colita. Acá en la radio también la persona que dé más comentarios y likes por la banda que desee puede ganarse esos dos parches de la banda. Ya, yo quiero una para mi novia, una para la otra. Una para mi perro. Oye, entonces, panas, increíble que les vaya bien, o sea, en Hemisferio. Bueno, luego les cuento. Entonces, panas. Aparte. Bueno, entonces, panas, yo me despido. Les vamos a dejar con este último tema de Trípode. Será hasta el próximo jueves. Mi consejo de siempre es, por favor, lean, instruyense, ejerciten su cerebro. Porque ya saben, cerebros vagos, manos vagas. Todos perdemos y la sociedad se va a la quiebra. Así que también, por favor, adopten, no compren animales. Hay tantos animalitos que esperan tener un hogar y tampoco nos seamos racistas en ese aspecto porque no es de raza o algo así, discriminan al pobre perrito, gatito, lo que sea. Así que hagamos conciencia, ayudemos a Gaia porque cada vez se está destruyendo. Más que nada, mil gracias, este jueves ha sido para ustedes y vamos a reventar con este tema de Trípode. Felicidades, muchachos, todo está al revés. Conmigo será hasta el próximo jueves.